Buen día, Gisela, ¿cómo estás? Saludos a vos y a tu equipo. Sí, es real, digamos, estamos... Yo digo cíclico, ¿no? Obviamente hay cuestiones que siempre se van dando año a año. Sí. Y lamentablemente los aumentos a la baja también, digo, ¿no? Realmente, analizando lo que es la inflación que plantea el gobierno de Javier Milei, decimos, bueno, no estamos tan mal, quizás, pero realmente también entendemos que, dicho inclusive por dirigentes y intendentes de la provincia de Buenos Aires, los datos que genera el INDEC hoy no estarían siendo muy fiables, ¿no? No hace falta más que ir a un supermercado o ir a un almacén o kiosco de barrio, donde ese, por ejemplo, el 2,9 de enero o el 2,7 de febrero no se ven reflejados, ¿no? Básicamente, o sea, es superior la inflación. Entonces digo, partimos de esa base. ¿Qué números vemos para poder evaluar si está bien o no un aumento salarial? No solo en Moreno, sino en cualquier distrito de la provincia de Buenos Aires. Entonces digo, si vamos a tomar los datos del enemigo, llamémoslo así, porque claramente Milei tiene hoy una política económica cada vez más dispuesta a arruinar el bolsillo del trabajador y la trabajadora. Entonces digo, ¿qué datos tomamos? Bueno, claramente el gobierno local de Mariel Fernández toma estos números que obviamente, como bien dice, sabemos que no son reales. El bolsillo de los trabajadores cada vez duele mucho más. Llegar, ya ni siquiera tenemos la expectativa de llegar al 20. Pero hoy es cobrar, pagar las cuentas. También hay informes que hablan acerca de que los trabajadores cada vez, o la población en sí, cada vez se endeuda más con tarjetas para comprar mercadería. Entonces digo, la situación del conjunto de los trabajadores es muy difícil. En tanto y en cuanto siga llevando adelante estas políticas Milei, estas políticas antiobreras, pero también donde los que deberían de hacer la diferencia, que son los intendentes, generan estas paritarias a la baja con salarios de indigencia en algunos casos, sobre todo en los que recién ingresan, y de pobreza en aquellos que tienen más cantidad de años. Para que ustedes se den una idea, en un trabajador de 20 años, por ejemplo, que el salario básico en Moreno es de 610 mil pesos, trabajador de 20 años, el impacto del aumento que nos dio en el primer tramo es un 4,5, que equivale a 22 mil pesos. Yo en una nota anterior planteé que alcanzaba para 2 kilos de picada. Bueno, me parece que es menos. Una ofertita. Hola. Sí, digo, de una oferta, ¿no, Raúl? Y también hacía mención, porque vos tomás estos datos del INDEC, ¿no?, del gobierno nacional, y lo plantea Mariel Fernández, decíamos, en un contexto también donde, bueno, ella también se proponía como gobernadora. No sé si la escuchaste también a su propuesta. Sí. Bueno, son disputas que obviamente para nosotros, digo, desde la mirada de clasista, o desde, digo, por ahí no nos interesan demasiado. Sí es obvio que, digo, si el modelo va a ser el modelo que lleve, que exportar el modelo de Moreno hacia la provincia, digo, muy mal la vamos a pasar los trabajadores municipales. Porque, digamos, en Moreno, recordar que en el primer tramo de su gestión, la pérdida de poder adquisitivo fue 750%. Entonces digo, y estábamos hablando de que teníamos un gobierno nacional y popular, entre comillas, en nación, en provincia y en el ámbito local, y la pérdida fue terrible. Entonces digo, hoy ponemos como bandera, no, bueno, la crisis que genera Milei, sí, se entiende, pero qué diferente hubiera sido si los trabajadores municipales de Moreno no hubiéramos perdido 150% de poder adquisitivo en esos primeros 4 años del gobierno de Mariel. Claro. Digo, lo hubiéramos encarado la crisis de otra forma, con otro salario. Y después analizar también, nosotros estamos trabajando junto con los compañeros de Alternativa Estatal, de la Víctor Choque, estamos trabajando también en tratar de unificar los criterios, porque digamos, Moreno no es una isla. Claramente hay 135 distritos, de los cuales, por ejemplo, estamos haciendo una campaña para que se aplique la totalidad, o sea, aplique la ley 14656 en su amplitud. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para darte un dato, de los 135 distritos, solo 80 tienen convenios colectivos y la ley fue promulgada en 2014-2015. O sea, pasaron unos cuantos años y todavía hay municipios, hay intendentes que se niegan a aplicar esta ley, se niegan a generar convenios colectivos de trabajo, pero después vamos y acompañamos o criticamos la reforma laboral. Claro. Pero en nuestros municipios nos hacemos los sonsos, digo. Entonces, digo, y de esos municipios, no históricamente el peronismo gobierna esos municipios. Por ejemplo, creo que hoy estamos en 98 distritos gobernados por el peronismo, y aún así hay 80 que tienen convenios colectivos. Entonces, digo, falta un montón en ese sentido. Estamos organizándonos con otros distritos, como La Matanza, Morón, Hurlingham, para que haya plena aplicación. Por ejemplo, con las particularidades de cada municipio. Porque, por ejemplo, La Matanza tiene un hospital municipal. Bueno, esos compañeros y compañeras están exigiendo que haya una equiparación entre el salario de los trabajadores de ese hospital con lo que sería provincia. Porque la tarea es la misma. Ahora, sin embargo, los salarios son muy diferentes, pero muy diferentes de verdad. Entonces, digo, si hablamos de gobernación, bueno, podemos tener aspiraciones, sí. Ahora, ¿qué modelo llevamos? Claro. Digamos, ¿no? ¿Qué modelo llevamos? ¿Sí? ¿Vamos a seguir con las contrataciones de monotributistas, becarios? ¿Vamos a seguir precarizando? ¿El Estado va a seguir precarizando? ¿Va a seguir sumando más cooperativas? Porque recordemos que, por ejemplo, uno de los problemas que tuvimos acá en la primera gestión de Miguel Fernández era que los trabajadores municipales hacíamos paro y sacaban en los lugares donde hacíamos paro a cooperativas a ocupar el lugar de un trabajador municipal. Claro, sí, lo recuerdo. Bueno, y ayer hubo otra reunión, esto del 4,5 ya sucedió, ya se dio, ya se cobró. Ayer la oferta fue un nos vemos la próxima reunión, que será el miércoles que viene. No hubo una nueva oferta salarial, y están tratando de dibujar como parte de la oferta salarial las recomposiciones en categoría. Que realmente, ahí también, si uno aplica la ley o los acuerdos preestablecidos por el mismo gobierno, digamos, no es parte de la misma discusión. No es lo mismo hablar de nivelación o de categorías que hablar de aumento salarial, digamos. No podemos meter todo en la misma bolsa. No es que porque pedimos, no sé, ellos hablan de una recomposición histórica que es sumar una categoría o un nivel cada 2 años. Entonces, aquellos compañeros por ahí que tienen más años, que se le debía estas nivelaciones, se fueron equiparadas. No para todos, porque son aproximadamente 300, 400, 500 trabajadores, no más de eso, que han recibido esta recategorización. Pero ahí no estamos hablando de salario, y más en la cantidad de la planta que tenemos en el municipio. Es una planta bastante amplia. Estamos hablando de 7.500 trabajadores aproximadamente. Bien. Seguimos hablando de que estaría bajo el salario sería un salario de indigencia, ¿no? Porque estás hablando de 600.000 pesos cuando necesitas pasar arriba de los 700.000 pesos hoy para no ser indigente. No te digo pobre, indigente, según el INDEC. 610.000 pesos en un trabajador categoría de nivel 8, con 20 años de trabajador municipal. Ahora, aquellos ingresantes están en mucho menos, ¿eh? Estamos hablando de salarios de entre 400 y 500.000 pesos. Así que digo, es más grave todavía. Obviamente, si tenés muchos más años, capaz que ganás más de antigüedad que o con las bonificaciones, con esto y lo otro. Pero digo, realmente, o laburando los fines de semana. Claro. Muchos trabajamos los fines de semana para lograr generar horas extra o algún tipo de bonificación que se sume. O sea, realmente es complicado, digamos, está por vuelvo a lo mismo. Cuando hablamos de la reforma laboral, está claro que tenemos que estar en contra de la reforma laboral, que el gobierno de Javier Milei vino a hacer esto, a destrozar a los que menos tienen y destrozar también a la clase trabajadora, quitarle derechos para poder enriquecer a los que concentran riqueza. Eso está clarísimo, ahí coincidimos todos. El tema es cómo lo llevamos adelante en nuestros municipios. Bueno, la verdad es que viendo la situación de muchos municipios, son pocos los intendentes que realmente entienden que el trabajador municipal es la herramienta para poder llevar adelante las políticas que definen los ejecutivos, los diferentes intendentes. Uh-huh. Entonces, en tanto y en cuanto no entendamos que el primer eslabón es la familia municipal, bueno, van a suceder este tipo de situaciones. Raúl, ¿hay plan de lucha? Por ahora estamos charlando con los compañeros, realmente también hay que hacer un punto y aparte. Los sindicatos aceptan sin decir absolutamente nada, a lo sumo hacen, yo sé, lo que decía, hacen pucherito, ¿viste? Mm. Donde el nene hace pucherito, no le gusta algo y hace pucherito, bueno, más de eso no hacen. Hay notas, presentaciones diciendo que el salario no alcanza, pero no están generando un plan de lucha o ni siquiera un paro, decir, che, hacemos un paro a ver cómo va, qué compañeros se suman. Los últimos paros que ha habido ha sido producto de, por lo menos desde ATE, uh-huh, en torno a los paros que ha generado Nación, que también ahí fue toda una discusión. Hemos ido a uno de los congresos el año pasado donde hemos planteado que cuando había diferentes luchas no se convocaba a los trabajadores municipales en las notas, con lo cual no los habilitaba para poder ir a luchar junto a las conducciones nacionales. Entonces, digamos, han empezado desde ATE Nación, puntualmente Rodi Aguiar, a generar notas habilitando tanto a al sector nacional, provincial y municipal. Esto nos habilita a nosotros a poder ir a dar la lucha, por ejemplo, de la reforma laboral. Pero ahí también hemos tenido problemas. Hemos tenido problemas en sectores donde han intentado prohibirle a los trabajadores hacer paro, a pesar de estar las notas, tanto nacional, provincial y local. Pero a nivel salario, a nivel local, la verdad que lo que vemos es que hay mucha presión de parte del Ejecutivo. Amén de que obviamente los trabajadores son peronistas. Entonces digo, es un poco complejo hoy organizar esto, sobre todo por la inacción de las conducciones sindicales, digamos. Ahí puntualmente en ATE, digo, Walter Cravero no ha hecho paro desde que ha asumido nuevamente como secretario general, no, uh-huh, ha hecho ni un paro a nivel local, ni uno. Claro. Ahí está esa lucha, ¿no? Esa lucha interna también que hay que dar. Claro, que no podemos no dejar de mencionarlo, porque, uh-huh, porque nosotros podemos intentar generar, descontento hay en los trabajadores, sí. Cada vez que desde que empezaron las paritarias a la baja, los trabajadores dicen, che, no vamos a hacer nada, che, es muy poco. Ahora, la realidad es que desde las oposiciones nosotros no podemos llamar a un paro. Sí podemos intentar organizar a los trabajadores, pero en tanto y en cuanto la conducción la tenga la burocracia, como este muchacho Walter Cravero, y va a seguir sucediendo que no va a haber paro porque acuerdan por el sándwich de milanesa, diría un compañero, claro, de acá, de Moreno. Y después tenés lo otro, el peronismo en sí ha perdido el contrato social. El peronismo era la solución en muchos casos de distintas problemáticas, o inclusive de derechos, garante de derechos. Bueno, la última gestión de Alberto Fernández, con todos los actores que tenemos, no han sido la solución realmente. Y eso ha dado paso a la derecha, precisamente, más allá de que hay un clima derechoso en todo el mundo, digamos, la inacción y las malas gestiones peronistas son las que han generado hoy la situación que estamos viviendo. Sin duda. Raúl, siempre es interesante poder charlar con vos, y bueno, y desde acá sabes que los micrófonos de la Tinku están siempre abiertos y dispuestos a comunicar la lucha de los trabajadores, así que bueno, quedamos a disposición y bueno, y esperando que haya una buena resolución para los municipales. Dale, como siempre agradecer, nosotros ya te digo, bueno, te comento lo último, sí. En mayo vamos a tener una reunión de municipales a nivel, llamémosle pomposamente provincial, ajá. son varios los municipios que van a acercarse a Moreno, ajá. para poder empezar a tener una mirada más amplia y poder generar quizás, ¿por qué no?, una movilización a la provincia para exigir la aplicación y las exigencias dependiendo el municipio. Eso seguramente se va a dar en mayo. Buenísimo, bueno, vamos a estar atentos. Y si querés, podemos después charlar de eso. Perfecto, me parece más que interesante. Raúl, te mando un abrazo grande. Que tengan buen día y gracias al equipo. Chau, chau.